domingo del día lunes, primero de mayo, alrededor de las 3:20 de la mañana, le llama a mi nuera y me dice, lo atropellaron a Claudio, el hijo del intendente. Yo me levanto, voy corriendo hasta la casa de ella y lo encuentro a mi hijo sentado en la orilla del cordón, todo lastimado que no se podía ni mover. Y me dice, el hijo del intendente me atropelló, me quitaron la moto, tenemos que ir a buscarla, me dice a mí. Entonces, en el dolor que él veía, él se preocupaba por la moto. ¿Por qué? Porque yo hace un mes que compré esa moto, recibo pagada una cuota, y la manejaba él porque yo no sé manejar. Era nuestro medio de movilidad para todos lados. Como lo trasladaron a Córdoba porque su estado era muy delicado, gracias. Está evolucionando, todavía tiene problemas de riesgo de vida debido a que uno de los hematomas está sobre la ingle y puede estar oprimiendo las arterias del corazón. Persona que no tengo mucho recurso económico porque soy pensionada por una discapacidad de la columna y vendo pastas en la Feria Artesanal de Villa de las Rosas. Hace 12 años que vivo en Villa de las Rosas, porque yo soy del pueblo, en el pueblo se sabe todo. El hijo del intendente se droga. La acompañante que llevaba, que lo ayuda a pegarle a mi hijo, también se droga. En un accidente donde hay un herido, supuestamente se labran fotos, se saca todo un perito. Pero yo los entiendo, no se hizo nada porque es el hijo del intendente, manda a la policía. Yo, gracias a Dios, no le debo nada ni a él ni a la policía y no me caso a nadie, pero a mí me gustaría que la justicia prevaleciera en ese pueblo. Porque a mi hijo me lo atropellaron, casi me lo matan. Sí. Y nadie hizo nada, ni siquiera el señor intendente se dignó ir.